Blog Talk Radio. Mario López Oliva presenta Caballos y Opinión. Trabajo, deporte, producción, entretenimiento, Caballos y Opinión. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hoy en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros Marisa Bogadro, que es periodista y escritora. Pero también tiene algunas cosas más, porque colaboró el año pasado dando dos conferencias online sobre cómo se debe promocionar la hípica, que realmente fueron muy apreciadas. Y también está con nosotros Alfonso del Río, que es artista plástico. Bueno, en esta oportunidad, en vez de ser yo el que haga la nota, en esta oportunidad los que van a hacer la nota son Marisa Bogadro y Alfonso del Río. Y yo voy a tener la suerte de disfrutar escuchando esta nota. Así que Marisa, el micrófono es todo tuyo. Buenas tardes, Mario. Muchas gracias por tu gentileza de invitarnos tanto al señor Alfonso del Río como a mí nuevamente a tu sitio de Caballos y Opinión, en el cual he tenido el placer enorme de poder compartir temas sobre los caballos y la comunicación con gente que sabe tanto como son todos ustedes. Buenísimo, Marisa. Bueno, como decía anteriormente, la idea es que vos le hagas la nota a Alfonso y de alguna manera se genere un diálogo entre ustedes dos acerca de la obra de cada uno y cómo, digamos, se reunieron para esta exposición de cuadros y poesías, los cuadros de Alfonso del Río y las poesías y cuentos de Marisa Bogadro. Siempre se puede, así que adelante. Ahí empezamos, siempre se puede, fue la consigna, porque el señor del Río y yo nos conocimos en un festival de folclore, un festival nacional que se hace en la provincia de Mendoza, en el departamento de Rivadavia, hace más de un año. Y bueno, dio la casualidad que él con sus cuadros y por mi parte con las poesías y los cuentos, conversando en las noches, él estaba siempre acompañado por su esposa, nos dimos cuenta que compartíamos algo especial, que era una visión muy positiva de la vida. Acá les paso con Alfonso que nos cuente algo. Bueno, yo lo que les puedo contar es que lo mejor de eso, los cuadros, son los caballos. Caballos, paisajes de campo, de la cordillera, de los Andes, Mendoza, con cóndores, caballos, que tengo un cuadro que se llama De la montaña hacia el valle, y bueno, otro cuadro. También tengo un cuadro que se ganó el segundo premio en una exposición que hubo en Mendoza. Así que, bueno. Les cuento porque con esta magia del sonido y de internet, las personas que nos estén escuchando no nos pueden estar viendo los cuadros. Alfonso generó una técnica propia que registró y que son cuadros bordados en mostacilla sobre madera. La idea de haber hecho esta exposición que se está realizando en este momento y que se llama Siempre se puede, en OSEP, en Mendoza, en Ciudad Capital, y que es abierta a todo público y gratuita, surge de la idea, él con sus cuadros por una parte y mi trabajo literario por otra. Lo que sí tienen en común es que buscamos los textos de poesías y de cuentos que tienen, ¿no es cierto?, su similitud o su correlato con las imágenes de Alfonso. En la exposición, en este momento, ahora él nos va a contar la cantidad de cuadros que hay, algunas características de los mismos. Bueno, la cantidad de cuadros que hay en OSEP son 20. Entre ellos, un mural de 2 metros de largo por 80 de alto, el cual lleva 710.000 mostacillas bordadas sobre madera. Y está el caballo salvaje, que es que ganó el segundo premio acá en Mendoza en una exposición que hubo. Y aparte tengo otros caballos hechos, el cual Uno se llama Azabache. Y bueno, y así vamos trabajando y uniéndolos cada día más a Marisa para hacerlo, para hacer los trabajos que vamos haciendo. Dentro de los trabajos que tiene Alfonso, últimamente ha creado un cuadro, se los describo brevemente, es un atardecer con rojos y violetas, muy lindo, y se levanta en el medio del cuadro un caballo negro. Y entonces, a propósito, les refiero, le pusimos esta poesía, muy breve para ustedes, que queremos compartir. Negro de noche, cuando el cielo está oscuro y solo una luz blanca se refleja, enamorados, bohemios y poetas se recuestan. La seducción aparece y el azabache la refrenda. Negro nocturno, de noche, de confidencias y madreselvas. Esto es, en parte, este trabajo que, por una parte, Alfonso del Río viene trabajando desde sus 72 años, porque les cuento que tiene 78, y que ha iniciado, ya ahora les paso la palabra para que les cuente, el por qué él se abocó a esta tarea artística cuando su trabajo, hasta la edad en que se jubiló, había sido uno tan diferente. Y la propuesta de que compartiéramos esta como una unión entre imágenes y texto surgió hace unos meses. Es decir, que él siempre ha trabajado dentro de sus cuadros y, por mi parte, dentro de mi trabajo literario. Ahora Alfonso nos va a contar brevemente cómo se inició y por qué se le ocurrió diseñar una técnica y un arte. Bueno, yo cuando me jubilé, empecé cayendo en un pozo depresivo del cual no podía salir y me sentía cada vez peor. Bueno, un día le dije a mi esposa, mira, le digo, yo de aquí no tengo que salir, yo solo no quiero más médico, no quiero más cama, no quiero nada, tengo que salir. Si yo a las 1, a las 2 de la mañana me despierto, me voy a levantar a hacer cosas, a despejar, a que la mente no trabaje, que me estaba torturando. Y así empecé. Y gracias a Dios empecé a ir mejorando, a irme sintiendo mejor. Y al día de la fecha, ahora me siento muy bien. Me siento con la edad que tengo, me siento muy activo, tengo ganas de vivir. Y seguir haciendo cosas, seguir inventando cosas, seguir haciendo con mi mostacilla, mi tabla de madera y qué sé yo, el trabajo que puedo realizar. Les cuento para las personas que nos estén escuchando que sería muy lindo poder ver cómo genera Alfonso con las mostacillas gamas de colores, texturas. Es increíble en la postura de los caballos, cómo con su técnica la ha depurado de tal manera que uno ve hasta el movimiento de los músculos, los caballos que van en movimiento, los que están detenidos, el detalle de las crines. Es un gusto para la vista realmente ver sus caballos de la montaña hacia el valle, el caballo salvaje, azabache, a campo abierto, donde van alazanes y azabaches galopando por un bosque, el detalle de cada uno de los pinitos y las piedras que llevan estos cuadros. Así que, bueno, él le ha denominado a su trabajo artesanías terapéuticas, porque él empezó con esta actividad. Él siempre había tenido trabajos vinculados a la tierra, a la labranza, fue tomero. Fui repartidor de agua en un canal de irrigación. Y bueno, de ahí empecé con, me jubilé y empecé, ahí cuando empecé a sentir depresivo. Entonces, como digo, tengo que hacer algo para salir de esta. Y yo veía que a mí el tratamiento que tenía no respondía. Entonces, como digo, le dije a mi esposa, le digo, mira, yo salgo de esta solo y Y empecé a hacer así, salir y empezar con, primero haciendo unas cajitas forradas con, o sea, de madera, forradas por dentro con terciopelo y por fuera con caracolitos chiquitos que de otros viajes que habíamos hecho al mar había traído. Así que ahí empecé con el trabajo este. Un día le digo a ella, le digo, mira, voy a hacer un cuadro con mostacilla en madera, porque ya había probado las cajitas con mostacilla y me gustó cómo quedaba. Entonces cuando le dije a ella, le digo, voy a hacer un cuadro de mostacilla, ¿cómo lo vas a hacer? Y digo, ya de alguna manera va a salir. Y lo hice, el primer cuadro. Bueno, cuando vio cómo quedó el cuadro, le encantó. Y toda la gente que lo veía se quedaba admirado y era un cóndor. El cual, qué sé yo, es el principio de mi recuperación. Bueno, como verán, don Alfonso del Río, como siempre le digo, es un mensaje con arte para la vida, este siempre se puede, que nos convocó porque tenemos una idea positiva de la vida, es evidente que compartimos esa idea porque con historias de vidas diferentes, con edades muy diferentes también los dos, hemos podido transitar este encuentro de siempre se puede, él con sus cuadros y por mi parte con cuentos cortos y poesía. Si les parece bien, compartimos esto último, hablando, trayendo a colación los caracolitos de las vacaciones de don Alfonso y Antonia, su esposa, y un cuadro que tengo presente en mente que él le puso Amanecer, que describe una costa del mar con un faro y las olas. Entonces lo acompañó esta poesía de mi autoría. ¿Por qué? Tengo un mar de sensaciones, un mar de preguntas. La inmensidad del mar hoy no tiene límites ni fronteras. Azula la lejanía, verdes y violetas. Espíritu y cuerpo que en oleadas navegan. Sin tiempo, sin espacio, sin prisa. Detenidos a la espera. Mario, desde acá, desde Mendoza, que es de donde somos oriundos, Alfonso del Río y quien te habla, queremos darte las gracias por este espacio que nos has dado en tu programa Caballos y Opinión. Acá le doy el micrófono a don Alfonso para que pueda despedirse de vos. Como siempre, agradeciendo que sos una persona tan preparada, con una vasta trayectoria tan importante dentro del país y fuera del país, en todo lo que es el tema de caballos y de la hípica, va todo nuestro agradecimiento y acá también las palabras de agradecimiento y despedida de Alfonso. Mario, muy agradecido por escuchar, o sea, mi relato, las cosas que yo cómo empecé y todo eso. Te lo agradezco de mil amores. Y bueno, espero que sigamos teniendo contacto otras veces y eso, yo a medida que vaya haciendo cuadros voy a ir, y como trabajamos junto con Marisa, vamos a decir que ella te los pueda mandar o ver cómo eso para eso, y que estemos en contacto, y te agradezco muchísimo la oportunidad que nos has dado de hacer este mensaje. Bueno, no, yo soy el agradecido, Alfonso, porque realmente, bueno, con Marisa ya he hablado en varias oportunidades y realmente siempre fue un gusto, porque no solamente pone capacidad y conocimientos y su talento, sino que también lo hace en forma totalmente desinteresada y siempre pone lo mejor de ella. Y ahora tuve la suerte de que Marisa me lo presentara a usted, que con un poco su historia de vida y su talento para hacer estas obras de arte, realmente no solamente se ha ayudado a usted, ¿sí?, sino que nos ha ayudado a todos nosotros a disfrutar con un poco más de arte. Así que bueno, el agradecido soy yo y todos los que van a escuchar este programa, ¿eh? Así que muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a vos, Mario. Muchas gracias, Mario. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión.